Palabras Más, una realización especial de www.rock.com.ar. Me acuerdo el momento que surgió eso, que fue a las apuradas, por supuesto, como es la vida moderna y como es todo hoy en día. Estoy grabando, Ross tenía que llegar para escuchar algo del disco. En un momento llega Ross y me dice, ¿qué título le vas a poner? Y le digo, no sé, tengo este título y el otro, pero no sé, le podía poner Rodolfo, le digo, al disco. Y ahí nos miramos, nos gustó a los dos y lo instalamos. El resumen es amor el espíritu del álbum, ¿no? Tiene un acompañamiento macarniano y nos dice que, bueno, a pesar de todo lo que pasó y si realmente hay amor, va a cruzar huracanes y tormentas, ¿no? Si realmente nos queremos o nos quisimos o entendemos el amor de la misma manera, no te preocupes, ya va a funcionar. Y empieza con una frase muy graciosa, ¿no? Que es, la sabiduría llega cuando no sirve para nada, no se puede evitar. Las canciones aparecieron en los últimos tres meses. Alguna musiquita perdida, creo que fue la música de Gracias, apareció en el verano. Llegar a casa y ponerme a tocar. Y eso fue una noche atrás de la otra. Y en un momento había pasado ya 10 días y tenía mucho material allí. Y todo me interesaba. Hablé con AFO y le dije, me parece que tengo un disco, así que lo voy a grabar. Después vemos si quiere sacarlo, si no quiere sacarlo. Lo grabé. Después la otra es Sophie. No me preguntes cómo, un día Sophie fue una nena de... Sophie fue una nena de papá y hoy duerme en cárcel de mujeres. Ya está, eso fue lo único que disparó, ¿no? Estuvo mucho tiempo en la casa, un libro de fotos de Adriana Lestido. Sí, pero un día lo vi un día, lo vi dos, lo vi tres. Fue justo para esa época que estaba haciendo el álbum. Y es un libro muy conmovedor, ¿no? Se llama Mujeres Presas, de chicas que están en la cárcel, o estaban y salieron después, pero un libro muy hermoso. Y empecé a pensar la historia de esta chica, cómo había llegado hasta allí. Y armé la historia hasta que se enamora de una chica que se llama Soledad. Y ella empieza a contar cómo se enamoró de Soledad y cómo llegó hasta la cárcel. Y empieza a contar a su hermana telepática, que quedó muda cuando vio cómo ella mataba a su padre. Y que se comunica telepáticamente con la hermana. Surgió esta historia, sí, dura. Y con un tono bien pop, ¿no? Bien Charlie. Y al final dice, Sophie fue una nena de papá y hoy duerme en cárcel de mujeres. Ella no saldrá nunca más, así paga su libertad, ¿no? Haberse escapado de su padre, ¿no? Yo creo que uno no tiene por qué estar en los lugares para saber cómo es el corazón humano. El corazón humano es igual en cualquier lado. Ese fue un tema que me enganchó inmediatamente, Sofía, ¿no? Entré como un caballo. Así que me sentí que era el momento, ¿no? Que tenía todos los ingredientes a mano para que no fuera un plomazo, para que tuviera gracia, para que tuviera sutilezas, para que tuviera humor, para que tuviera todos los elementos que tenés que tener cuando tenés que contarte a corazón abierto, ¿no? Sus músicas nos hacen brillar, sus músicas nos hacen cantar, sus músicas nos cuentan que algunas cosas están en su preciso lugar. Sus músicas nos hacen brillar, sus músicas nos hacen cantar, sus músicas nos cuentan que algunas cosas están en su preciso lugar. Están en su preciso lugar.